Primera carta a Tesalonicenses capítulo 2, pero antes vamos a orar. Solo verifícame con Eli si está corriendo la grabación. Vamos a orar antes de ir a la palabra. Les pido que ahí en su lugar cada uno de nosotros eleve una oración a Dios y le pidamos juntos al Señor que Él hable a nuestras vidas y que nos guíe hacia su propósito también en Él. Padre nuestro, Padre hermoso, gracias por este regalo que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todas las actividades, en medio de todas las responsabilidades de este día, nos has permitido, Señor, apartar este tiempo para venir delante de ti. Reconocemos que esto solamente viene de ti, Señor. Solo tú eres el misericordioso y bueno para podernos traer acá. Pero Señor, no queremos llegar a este lugar en vano a cumplir con un compromiso religioso. Verdaderamente queremos recibir tu palabra, queremos escuchar tu consejo, Señor. Queremos abrir la Biblia y en ella encontrar nuestro consejo, nuestra respuesta, Padre. Por favor, ayúdanos a ser receptivos a la verdad de tu palabra y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas el convencimiento, pueda traer la claridad, Señor, de lo que tienes para enseñarnos. Haznos buenos oidores de tu palabra, pero más que eso, haznos hacedores de tu palabra. Permítenos comprender esta noche a través del texto que vamos a leer. Permítenos comprender la importancia, Señor, de escuchar la palabra y ser hacedores de ella. Nos ponemos en tus manos, confiando, Señor, en que tú tienes algo para enseñarnos hoy. Que tu Espíritu nos guíe tanto al hablar como al escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios. Yo me preguntaba algo. ¿Alguna vez han hecho ustedes la cuenta de qué cantidad de sermones ustedes han escuchado en su vida? ¿Serán 100? ¿Cuántos más de 100? Piénsele que tenemos 52 semanas por año. Y si 52 semanas fue todos los domingos a la iglesia, pues por lo menos escuchó 52 mensajes. Si de repente vino cada miércoles, serían 52 más. Y de repente algunos otros servicios. Yo le aumenté un montón a mi cuenta porque en la iglesia donde crecí habían 6 cultos el domingo. Y me echaba los 6 cultos del domingo. Entonces iba apuyado yo en mi conteo. Lo interesante es que si de cada mensaje hubiera aprendido alguna palabra y me hubiera entendido que cada palabra que se estaba hablando no era para pasar el tiempo, sino que estaba haciendo para llegar a mi vida y tomarlo en mi vida, yo creo de que el Señor ya me hubiera tenido que llevar porque hubiera dicho, no hombre, mejor ángel lo hago a este. Si solo hubiera entendido, pero como estaba burro, sin importar cuánto escuche. ¿Cuántos ha escuchado usted? ¿Cuántos considera? ¿Cuántos le calculan? Ahora preguntémonos, ¿cuánto aprendimos de eso? O sea, ¿cuánto ha transformado nuestras vidas ese mensaje? Porque esta noche, bueno, la semana pasada, en el capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses, hablábamos de las marcas de un ministro del Evangelio. Y hablábamos de que todos nosotros somos ministros del Evangelio. Pero además hablábamos específicamente también, quizás bien podría aplicarse una parte de eso a líderes, pastores y sí a todos nosotros. Pero esta noche lo que vamos a leer, ya Pablo no habla de él como ministro. Habla de los que lo escuchaban a él. Habla de cómo nosotros debemos de presentarnos delante de Dios a escuchar el mensaje. Yo digo, el Evangelio es precioso, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es bello, nos da vida a todos. El Evangelio bendice nuestras vidas, trae paz a nosotros, trae descanso a nuestras vidas, trae trae consuelo a nuestras vidas. Uno está un poco a veces dolido, preocupado, angustiado por las cosas que pasan, y el mensaje del Evangelio nos renueva. Uno se siente a veces un poco mal por cómo las cosas le van saliendo, pero usted se topa con la palabra de Dios y le transforma y le renueva. ¿Le sucede eso a ustedes? Es extraordinario el mensaje del Evangelio. De hecho, yo muchas veces pienso, ¿cómo es posible que si este mensaje es tan bello, nosotros no vivimos hablando de él todos los días de nuestra vida? Por un lado, y por otro lado digo, si este mensaje es tan bello, tan positivo, tan real, ¿cómo es posible que hayan personas que todavía lo rechacen? El Evangelio es precioso, y este texto que hoy vamos a leer nos va a hablar de dos cosas. Uno, la bendición de escuchar el Evangelio y tomarlo para mi vida. Y dos, la innegable también, el dolor, el castigo, el sufrimiento para aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Todo eso está concentrado en el texto del cual ahora vamos a leer. En los primeros estudios, en el primer capítulo que estudiamos de Tesalonicenses, nos dimos cuenta que la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy especial. Pablo la felicitaba, Pablo decía, ustedes son una iglesia ejemplar, les decía. A ninguna otra iglesia se refiere de esa manera. A estos les decía, ustedes son una gran iglesia. Y la semana pasada yo creo que vimos una de las razones, pues el liderazgo era ejemplar. Cuando comenzamos a hacer este estudio, yo lo anuncié el estudio y comenzamos a avisar que íbamos a estudiar Tesalonicenses. Pero cuando ya comenzamos a estar la primera semana que íbamos a arrancar, me encantó verlo porque yo dije, esta es una iglesia modelo, Tesalónica. Yo le decía, Señor, ayúdanos a que en el estudio de esta carta podamos aprender todos nosotros y nosotros convertirnos en una iglesia tan fuerte, tan potente, tan apasionada como era la iglesia de Tesalónica. Y Dios ha sido fiel mostrándonos cada día algo, porque la semana pasada vimos cómo debería ser el liderazgo de la iglesia, cómo deberían ser los ministros de la iglesia, y qué lección fue la semana pasada. Yo lo predicaba, pero luego lo oía y decía, Dios mío, qué vergüenza. ¿Cuánto tenemos que aprender como ministros para ser como Pablo mandaba acá? Pero ahora creo que encontramos otro de los secretos de por qué esa iglesia era tan preciosa a los ojos de Pablo, porque Pablo lo amaba tanto. Y es por la manera como, ¿para qué les digo? Leámoslo mejor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros está hablando de quiénes. ¿Quiénes eran los tres que estaban ahí? Pablo, Silas y Timoteo. O en las versiones algunas dice Silvano, pero se refiere al mismo Silas. Y dice, por lo cual también nosotros, Pablo, Silas, Timoteo, sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué dan gracias? Bueno, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, escuche esto. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ¿qué? La ira hasta el extremo. Vamos a ir revisando el texto porque es verdaderamente especial. Comienza diciéndonos Y quizás quisiera hacer no un pequeño, sino que un gran paréntesis acá, porque volvemos a encontrarnos en el versículo número 13 con estas expresiones tan emocionantes y hermosas de Pablo. Pablo comienza diciendo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Déjeme preguntarle que usted esta mañana ya dio gracias a Dios. ¿Ha dado gracias a Dios porque está aquí hoy? Ahorita al orar, en un momento del entrar a la iglesia, le dijo: Señor, gracias que ya me permitiste llegar acá. Cuánta poder, cuánta bendición hay en poder decir gracias. Y digo que hay un poder y una bendición, no porque provoque algo mágico, sino porque trae paz a mi vida saber que, independientemente de que esté en temporada de vientos y los vientos rujan y estén fuertes, o en medio de las tormentas que se levantan y se hacen tan difíciles, o los rayos que caigan, independientemente de si estamos en medio de un verano hermoso y el sol brilla lindo y tenemos un clima lindo, o es un invierno, independientemente de todo eso, Dios está en control de todas las cosas. Entonces, ¿qué paz trae a nuestra vida poder decirle: gracias, Señor, porque ahora hay días buenos, porque ahora estamos en temporadas de compresión, porque ahora estamos en temporadas de escasez, o porque ahora estamos en temporadas de abundancia, porque ahora estoy en paz con todos, o porque ahora siento que todos están contra mí? Gracias, Señor. No es la primera vez que encontramos a Pablo diciendo gracias, y creo que hay tanta razón en hacer esto, porque la gratitud nace de nosotros, la vida de Dios en nosotros provoca gratitud. ¿Tienen ustedes a Cristo en su corazón? Pues Cristo en nosotros lo que provoca siempre es gratitud a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por lo que voy a comer, Señor. Señor, gracias por el trabajo que me da. Señor, gracias por el jefe que tengo. Señor, gracias porque aquí voy en esta mañana, Señor, en este carro que no me arranca, Señor. Tú sabes hasta cuándo, Señor. Gracias, Señor, por los ruidos que hace. Gracias por cómo me lleva, gracias por cómo tú conduces mi vida. El fruto de la vida de Dios en nosotros es gratitud. El pecado en nuestra vida, el pecado, Satanás en nuestra vida, lo que provoca en nosotros es ingratitud. Porque la ingratitud es insatisfacción, es amargura. La ingratitud siempre, primeramente, está enfocada hacia Dios. Consciente o inconscientemente, nosotros culpamos a Dios y somos ingratos, o sea, faltos de agradecimiento hacia Él. La ingratitud, el pecado en nosotros, provoca ingratitud hacia nuestro prójimo, provoca ingratitud hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres. Eso no es un fruto de Dios en nosotros. El fruto de Dios en nosotros es decir: gracias, Señor. Gracias porque tú estás en control. Gracias por lo que tú estás haciendo. Esta semana aprendí algo que me gustó mucho. En el Antiguo Testamento no encontramos tanto las palabras de adoración como tal. Porque en el Antiguo Testamento la gratitud era el sinónimo de la adoración. Entonces, decirle a Dios gracias es tan puro como cantarle una alabanza a Él, porque nace del mismo corazón agradecido. Venir delante de Dios y decirle gracias es una alabanza preciosa que le levantamos, porque reconocemos su soberanía sobre todas las cosas. Porque nuestra gratitud reconoce que Él es el soberano, el poderoso por sobre todas las cosas. Pablo siempre tiene una palabra de gratitud. Y dice acá que siempre que comenzaba a orar por ellos, lo primero que pensaba es: gracias por ellos. Eso es maravilloso. Cuando usted se recuerda de sus hermanos en Cristo, Cuando usted se recuerda de sus amigos, de sus vecinos, de su pastor, da gracias a Dios. Debemos decir, gracias, Señor. Gracias a veces porque es el que me estaba fregando la vida en el trabajo, pero gracias, Señor, porque yo reconozco que tú eres soberano y tú sabes por qué has traído esa bestia horrible ahí. Tú sabes qué propósito hay en cada gremlin que aparece en mi vida. Pero siempre gratitud. Es una gran lección de Pablo. Pero luego veamos lo que más nos interesa esta noche aprender. ¿Por qué da gracias Pablo acerca de ellos? ¿Por qué cuando se recuerda de ellos dice gracias, Señor, por la vida de esta iglesia? Y vea lo que dice el versículo número 13 siempre. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué damos gracias? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la palabra de Dios. Pablo está agradecido porque ellos recibieron la palabra que oían de la boca de Pablo. Oían a Pablo hablar, pero a pesar de que a quien escuchaban era un hombre, ellos recibían esas palabras como palabras de Dios. O sea, ellos recibían cada mensaje, que 3 semanas nada más estuvo ahí hablándole, pero cada uno de esos mensajes ellos lo tomaban como una palabra de Dios a sus vidas. Y esto me hace entender por qué esta iglesia era una iglesia tan efectiva, una iglesia tan ilustre. ¿Por qué fue una iglesia que tuvo una transformación tan grande? El capítulo 1 dice que era una ciudad entregada a los ídolos, pero pasaron de los ídolos al Dios verdadero. ¿Cómo sucedió ese cambio? Porque empezaron a escuchar la palabra, la recibían la palabra como una palabra que venía de Dios mismo. Y eso es increíble, eso es extraordinario, por eso Pablo dice gracias. Porque ellos no se volvieron seguidores o admiradores de Pablo. No ponían su mirada en Pablo. No veneraban a Pablo. No decían, oh Pablo, como Pablo dice. No, es como la palabra de Dios dice. Y eso sucedía porque Pablo estaba comprometido a hablarles la palabra de Dios. Pero entonces la iglesia no se convirtió en una iglesia seguidora de hombres, aduladora o admiradora de hombres, sino que se convirtió en una iglesia sedienta, hambrienta de la palabra de Dios, a tal punto que Pablo solo estuvo 3 semanas con ellos y después de 3 semanas Pablo se fue. Pero esa gente no dejó de recibir el mensaje de Dios a sus vidas, aun cuando no estaba su líder. No sé si me estoy dando a entender. Esta iglesia aprendió a escuchar tanto a Dios que no les pasa a ustedes que uno está de repente con el teléfono, suena un número desconocido, usted contesta la llamada y cuando escucha la voz del otro lado, usted no necesita saber qué número es. Usted habla de un solo y dice, ah, hey fulano, ¿por qué me estás hablando de otro número? Y todavía no se han identificado. Todavía no le he dicho, hola amor, soy tu esposa. No, pero estoy tan acostumbrado a esa voz que aunque me llame de un teléfono desde Marte, que no tengo identificado ni me aparezca nada, yo voy a reconocer su voz. Creo que se sucede tan fácil con nuestros hijos. A veces estamos en algún lugar y de repente oigo algún grito. Y cuando oigo algún grito de algún niño llorando y no los podemos estar viendo, por ejemplo, en un restaurante y están ellos en los juegos, y me quedo escuchando y digo, 2 segundos necesito de silencio, porque quiero escuchar si es ese tono que escucho a diario llorar, para ver si es la mía, si es mi hija. Y uno se lo puede identificar. Esta iglesia llegó a identificar tanto la voz de Dios que aunque era Pablo el que hablaba, ellos decían, eso es de Dios. Y Pablo se fue y se quedaron otros hablando y ellos decían, eso es de Dios. Porque se hicieron tan sensibles a esa voz, a ese mensaje de Dios que podían entender cuando esa voz estaba tratando de ser manipulada o utilizada por fines que no eran los de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas del evangelio en nuestro país? Que los cristianos no aprendemos a diferenciar las voces. Y de repente tomamos la voz de cualquier hombre como si fuera de Dios. Cualquier loco que se para en la televisión a predicar, la gente lo escucha y dice, ah, oh, el pastor, fulano, es un pastor famoso, es un pastor importante. Oh, la palabra de Dios. Si nosotros aprender a... ¿Qué es? Dígame, ¿qué es? A diferenciar, no tenemos esta sensibilidad para aprender a decir, eso que estoy escuchando no me suena de Dios. Esas cosas que están ahí hablando y la manera en cómo lo están gritando, no me suena a lo que yo he visto en mi Biblia. Porque este es el gran problema. Para nosotros ahora poder discernir, o para nosotros ahora poder tener esta sensibilidad de saber si viene de Dios o no viene de Dios, yo tengo que conocer la palabra. Porque la medida que ahora tengo es la palabra. Hay sentimientos, hay emociones que de repente vienen y toman la vida de uno. Pero de repente vengo y reacciono y digo, esto no puede venir de Dios. No puede producirlo Dios esto en mí. Y yo no soy un hijo del diablo, yo soy un hijo de Dios. Entonces esto que estoy sintiendo, pensando, provocando en mí, no viene de la voz apropiada a mi vida. Y Pablo les dice a ellos, doy gracias de que ustedes aprendieron a escuchar, no viéndome a mí, sino que aprendieron a escuchar a Dios aún o a pesar de mí, aún conmigo enfrente, ustedes sabían entender que era Dios el que estaba detrás, que era Dios quien estaba hablando esa palabra. Ahora, vamos a la parte bonita del mensaje, porque tiene que ser para nosotros. ¿Recibimos nosotros la palabra de Dios? No, ¿cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? Le pregunto, ¿cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿Esta palabra es nuestra fuente de autoridad, en verdad? ¿Es la palabra de Dios lo que nos guía y lo que nos dirige cada día? Les voy a transmitir mi reflexión y mi devocional de ayer. Y mi vergüenza de ayer. Porque yo ayer entendí que no. Hay un montón de estos textos de la Biblia que los amo y me encantan. Y que los creo. Y un montón de ellos que podría decirle que los vivo. Pero de repente ayer trataba de pensar. Y me doy cuenta que hay 10,000 otros mandatos que esta palabra me da, que cada vez que tocan a mi corazón tengo una justificación para ellos, que cuando llegan a mi vida le digo, sí, está bien, yo entiendo, Señor, que tú dices que hay que amar a los enemigos, pero en verdad tú no sabes la situación como yo la tengo. O sea, yo sé cómo lo estoy manejando. Yo sé, Señor, que tu palabra dice esto. Yo he oído decir esto a muchos cristianos. Yo sé que la Biblia dice esto. Pero tampoco vamos a venir a agarrar literal la Biblia. Tampoco puede ser tan así de que es de verdad. Además, el pastor fulano, ¿cómo hace? Y la otra persona, el hermanito aquel, ¿cómo hace y cómo vive? ¿Ah? Señor, y nos encantan las excepciones. Nos encantan buscar las excepciones para ponerlas ante Dios y con eso asumir que podemos quebrantar las reglas. Y entonces ignoramos la palabra. La palabra dice lo que dice. ¿No les ha pasado a ustedes que leen algún texto en la Biblia? Están leyendo Proverbios y cuando están leyendo el consejo de la Biblia en el libro de Proverbios, usted lo ve y dice, ¡qué poderoso, qué hermosa palabra! Pero yo no lo puedo. es que lo que pasa es que yo estoy enamorado. Yo he oído personas decir, es que yo estoy enamorado. Y ante el amor no hay reglas. O sea, y tenemos en cada circunstancia una excusa perfecta para poder quebrantar la palabra. Y decir, sí, la Biblia dice esto, la Biblia habla esto y esto, por ejemplo, en cuanto al uso del dinero. La Biblia habla estas y estas cosas en cuanto a la sexualidad nuestra. La Biblia habla estas y estas cosas en cuanto a un vicio nuestro. Esto dice la Biblia, pero yo tengo mi propia interpretación de eso. Pues eso exactamente es lo que no hizo la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica escuchó el consejo, el mandato de Dios e hizo exactamente como la Biblia les mandaba hacer. Porque, escúchenme, esto. Usted está ahí en su casa leyendo la Biblia, en su devocional. Y cuando está leyendo la Biblia en su devocional, usted encuentra un texto que le viene a decir que lo que usted está haciendo no está bien y usted lo siente en su corazón. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez se han sentido confrontados con la palabra? Yo recuerdo que el año pasado o antepasado, cuando estábamos haciendo hicimos los 40 días y estábamos hablando de Daniel, estábamos en la Utila todavía. Y yo recuerdo que hubo un día con un mensaje en el que hablábamos de no mal utilizar, no usar para cosas paganas lo que ha sido santificado para Dios. Yo toda la semana que preparando y luego predicando el mensaje, yo estaba, me sentía confrontado en muchas partes, me sentía animado y retado en muchas otras partes, porque aprendíamos ahí que el rey llevó al rey anterior de Babilonia al templo y le enseñó todos los tesoros que habían en la casa del Señor. Y cuando le mostró todos los tesoros, le dijo, mira todo esto. Y cuando hicieron eso, se sentían, el otro de Babilonia se quedó con la idea y cuando, como van, escribían todos los escritos, todos los relatos de los reyes, cuando Babilonia entró en crisis, el rey Nabucodonosor, que era el que ya estaba ahí, dijo, pues es fácil, dijo, los problemas que tenemos no los vamos a resolver con las pensiones. Vamos a ir a quitarles a los israelitas todo lo que tienen en los tesoros. Y miren, están llenos de cosas y se fueron a meter y a robarles todo. Y yo recuerdo que esa semana aprendíamos de no utilizar las cosas que Dios ha santificado, mi vida, mi trabajo, mi cuerpo, su vehículo que Dios le ha dado, las cosas que Dios le ha dado. No use las cosas que Dios le dio para mal, porque Dios se las dio para su gloria. Eso hablábamos. Y recuerdo toda esa semana, tantas cosas, o esas semanas, tantas cosas en mi mente, tantas cosas que decía, no, aquí debo hacer, debo cambiar, debo llevar, debo manejar esto diferente. 10,000 cosas. Pero va pasando la semana y empezamos a acomodarlo todo y empezamos a decirle, Señor, tú sabes que soy débil. Y vos sabés, Señor, así me hiciste que me entre por un lado y que me salga por el otro lado. ¿Por qué no me pusiste un tapón de un lado para que solo entrara y se quedara? Y entonces lo tomamos, leímos la Biblia. ¿Leímos eso en la Biblia? Sí. ¿Escuchamos el mensaje del pastor? Sí. ¿Lo tomamos como si fuera de Dios? No. Porque dígame si no sería diferente que una noche usted esté en su casa, se levanta de su cama, sale al patio, a la sala, y cuando usted va y se siente en el sillón, Dios se le pone a la par. Y se siente el Señor a la par suya. Y le dice, si tú seguís fornicando, te voy a castigar fuerte. Todas las 10,000 veces que ya prometió, Señor, por favor, dame otra oportunidad, no lo voy a volver a hacer, quiero salir de esta, Señor, que pase ahora. Todas esas veces que le prometió porque escuchó un mensaje, pero no creíamos que venía de Dios. Eso sería bien diferente si yo lo tengo a él a la par, delante de mí, y me dice, ¿Se le parece? ¿Qué tal se le aparece como se le apareció a Pablo? A Saulo. Y le dice, ¿tú estás peleando contra mí? Dígame, ¿qué ganas le quedaron a Saulo de regresar a lo que estaba haciendo antes? No, ¿y cómo le iban a quedar ganas? ¿Qué tal si es el Señor que se pone delante de nosotros? Y nos dice, me has prometido 1000 veces dejar la pornografía. Han sido muchas promesas que me has hecho. Has hecho muchos pactos conmigo a través del tiempo. Ajá, ¿qué? Esa es la diferencia. Que esta gente escuchó el mensaje y no lo escuchó como un panfletito que llegó ahí. Lo recibieron el mensaje y dijeron, Dios me está hablando. Como si Dios mismo estuviera delante de ellos hablándoles. Y como así lo tomaron, así se transformaron. Y por eso esa iglesia llegó a tener el impacto que tenía. Por eso esa iglesia llegó a ser, a mostrar la transformación inmensa que tenía. Porque esa iglesia no jugaba a que escuchaba al Señor, a que entendía del Señor. Y nosotros, no digo nosotros señalándolo a usted, hablo en general en este país. El evangelio que practicamos es un evangelio que se jacta de escuchar a Dios, que se jacta de oír a Dios, que se jacta de que, el Señor me habló y el Señor hizo esto en mi vida. Sí, pero el día a día vivimos haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Vivimos retando a Dios con cada decisión que tomamos. Vivimos ofendiendo a Dios con cada palabra que sale de nuestra boca. Vivimos detestando, atacando y destruyendo el cuerpo de Cristo como si se tratara de cualquier cosa. Eso no sucedería si verdaderamente Dios está delante de nosotros. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Pablo dice, por esta razón doy gracias a Dios. Porque a diferencia de otras iglesias, a otras iglesias no les escribió esto. No le dijo esto a los Gálatas. Bueno, a la carta a los Gálatas ni tan siquiera da gracias a Dios por ellos. Todas las cartas comenzaba diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. A los Gálatas ni eso, de un solo comenzó diciéndole, ustedes cómo pueden ser tan torpes, les decía. Ya vamos a estudiar más adelante Gálatas. Pero de esta iglesia se siente tan impactado que dice, doy gracias a Dios por ustedes. Y por esta manera que tuvieron de recibir la palabra, porque no jugaron con ella, porque no agarraron la Biblia para decir, ay sí, la palabra, pero solo es un engaño y una mentira. Que antes delante de todos ustedes yo estoy seguro que puedo engañarlos, pero a Dios no lo puedo engañar. A Dios ni uno solo de nosotros lo puede engañar. Entonces escuchamos, recibimos la palabra, decimos qué bien, qué hermoso, qué lindo. Señor, te prometo, Señor, vas a ver, ahora sí, Señor. Hoy sí, Señor, a partir de ahora yo soy un nuevo hombre. A partir de mañana, Señor, vas a estar orgulloso de mí, Señor, porque hoy sí voy a cambiar de verdad. ¿Usted se imagina? ¿Usted entiende lo que eso significa? ¿Cómo usted se sentiría que venga su hijo, su esposa, su esposo delante de usted a decirle todas las semanas? Hoy sí te prometo, hoy de verdad te prometo, vas a ver, mañana ya no. No vas a volver a escucharme decir eso, no vas a volver a verme venir de esa manera a la casa. Mira, ahora sí te prometo que hoy sí me voy a poner las pilas. ¿Cómo se sentiría usted que cada semana vengan a eso? El lunes otra vez y el otro lunes. Mira, vos sabés que, pues sí, la semana pasada te dije, pero no pude, pero ahora sí, hoy sí te lo prometo. Dígame si eso no es que a uno le ven la... Ahora dígame qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a Dios todas las veces con la misma historia. ¿Qué es? ¿Que lo escuchamos o no lo escuchamos? ¿Que lo creemos nuestra verdadera autoridad o no? Ese era el gran impacto de la preciosa iglesia de Tesalónica. que escucharon la palabra de Dios y la tomaron como viniendo de Dios y no de hombres, dice Pablo. Me escuchaban a mí hablar, dice Pablo, pero entendían que quienes estaba hablando no era un hombre, era la palabra de Dios que estaba trayendo a sus vidas. Y cuando tomamos esa palabra como de Dios, cuando tomamos ese mensaje como un mensaje de Dios a mi vida, al tomarlo también reconozco que ese mensaje es de bien a mi vida, que ese mensaje tiene un propósito bueno hacia mi vida, que no es un mensaje para jugar con él. Martín Lutero decía: cuando la Biblia habla, Dios habla. No puedo cuestionarla, no puedo justificarme ante la Biblia. Dios le dio un mensaje a Adán, ¿se recuerdan ustedes? En el Edén, Dios se mostró ante Adán, lo terminó de formar y Dios le dijo: Adán, puedes comer de todos estos árboles que están acá. ¿A cuál más rico? Todos estos árboles son tuyos. Solamente no puedes comer de este único árbol que está aquí. Y dice la Biblia que Adán empezó a probar de todos los frutos. Pero de repente Eva agarró una revista y en la revista vio una receta que incluía un fruto prohibido. Y vio que había otro fruto. Y la serpiente fue astuta y siempre es astuta. Y se acercó a Eva y le dijo: ajá, Eva, así que Dios te dijo. Y comienza la serpiente a quebrar la obediencia de ella. No, a tratar de quebrar la palabra. A tratar de infiltrarse en la palabra. Es el mismo plan hasta el día de hoy. Dios nos habla su palabra y la serpiente viene mañana a infiltrarse en nuestra palabra, en lo que Dios nos habló, en lo que Dios nos dijo. Volvimos a salir de otro servicio diciéndole: Señor, hoy sí, Señor, hoy sí, Señor, voy a ser fiel a ti, Señor, hoy sí, Señor, te voy a servir, hoy sí, Señor, me voy a entregar con todo, hoy sí, Señor, voy a dejar, voy a cambiar, voy a buscarte, voy a, hoy sí. Y la serpiente comienza a moverse y a decir: no me digas que le creíste todo lo que estaba hablando el pastor. Si el pastor solo te estaba hablando a vos, no veías cómo te miraba, a vos te tiraba, era para vos que estaba diciendo. Te va a dejar controlar por ese, ¿qué? No. Y comienza a ir. Y dice la Biblia que al final Eva comió del fruto. Fue donde Adán, quien había recibido la orden de Dios, quien había recibido la palabra de Dios, y le dijo a Adán: Adán, pruébalo. Y la Biblia no dice que Adán puso alguna traba, no sé si es que le tenía demasiado miedo a Eva, pero Adán de inmediato agarró del fruto y le dijo: sí, como usted diga. Y lo mordió. Y el efecto o la consecuencia de ese quebrantar la palabra, desobedecer la palabra, escuchar la palabra no como si viniera de Dios, sino como si fuera una palabra de hombres. Es que ante la palabra de un hombre, yo sí puedo tomarla en serio, no, y no tengo problema en decirle: ¿sabe qué? No me gusta lo que está diciendo. O puedo decirle: ¿sabe qué? Qué bonito lo que dijo. Pero cuando me doy la vuelta, tonteras, ese es un loco. Eso hace... No, hay varios aquí que trabajan en venta, vea. Pero con un vendedor, ¿no es cierto? Viene alguien y comienza a ofrecerle: mire, ahora me llamaron por teléfono. Hola, mire, le queríamos ofrecer la suscripción, que no sé qué. Y le dije: no, gracias, no la quiero. Me dijo: ¿por qué, don Mauricio? Y yo en mi mente dije: ¿en serio quiere que le responda eso? ¿Qué le voy a decir de sincero? Y yo dije, estaba pensando, ¿qué le digo? Pero dije: ¿para qué le voy a mentir? Porque no la quiero, le dije. De verdad, le podría decir un montón de cosas, le podría inventar un montón de excusas. La verdad es, no la quiero ahorita. Así es que gracias. No, gracias a usted por su tiempo. Le volveremos a llamar. No me llame, quería decir también. La palabra de un hombre y la puedo tomar y decir: sí, está bien, no, no, no, no. Pero Dios, Adán escuchó la palabra de Dios, la recibió en su vida, tuvo toda la capacidad para obedecerla, porque Dios no nos habla una palabra que no podamos obedecer. El problema es que se dejó guiar por una voz extraña, y la voz extraña trajo sobre el corazón de Adán rebelarse contra la palabra de Dios. Y la consecuencia de eso lo destruyó. No seguir la instrucción de Dios lo destruyó. No seguir la instrucción de Dios a través de su palabra a nuestras vidas sigue destruyéndonos. ¿Podemos ver eso nosotros en algún momento de nuestra vida? ¿Hemos visto los momentos en que nuestra vida estaba a punto de destruirse? ¿Cómo nuestras familias están a punto de destruirse? ¿Cómo nuestra salud está a punto de destruirse? ¿Cómo nuestra vida misma está a punto de destruirse? Encuentre los factores comunes. Dejamos de seguir las instrucciones de Dios. Dejamos de tomar la palabra como mi palabra. Y empezamos a creer que la palabra de Dios era algo a lo que podía descartar de mi vida. Todo llanto de nuestra vida, todo sufrimiento de nuestra vida, todo fracaso de nuestra vida, seguramente se encontrará con un momento en el cual tuvimos la palabra enfrente y dijimos: no, gracias. Está bien, aquí dice que no debo de hacer eso, pero yo quiero hacerlo así. Siempre está ese factor. Y esta iglesia le creyó a Dios. ¿Sabe qué tan importante es para Dios su palabra? Dice la Biblia que habían dos hombres, un rico y el otro se llamaba Lázaro. Del rico la Biblia no menciona el nombre. Estos dos hombres, el rico pues tenía sus bienes y todo lo que quería. Lázaro era un mendigo que estaba afuera de la casa del rico pidiendo comida y esperando que cayera alguna migaja para él comer. Dice la Biblia que un día murieron ambos. Cuando el rico murió, fue llevado hacia el Seol, hacia el infierno. Y cuando Lázaro murió, fue llevado al seno de Abraham. Y cuando estaban en estas condiciones, la Biblia enseña, lo cuenta esto en el Evangelio de Lucas, que el hombre rico está en el infierno, en una llama consumiéndose, y mientras está ahí, él puede ver hacia arriba y se da cuenta que allá está el mendigo de Lázaro, al que él le negaba la comida y lo apartaba y le decía: shh, quítate de aquí, no te vas a orinar aquí, ¿oíste, chuco? Deja de andar aquí, hombre, andate a un parque, anda a otro lado, aquí me vienen todos los mendigo hoy. Y dice la Biblia que cuando el rico está allá, comienza una plática con Abraham y le dice: Abraham, en medio de todo lo que le platica, le dice: mi familia sigue allá en la tierra. ¿Por qué no mandas a Lázaro que vaya donde ellos y que les diga que existe el infierno y que yo estoy acá? Mándalos y diles que vayan, dile a Lázaro que vaya y los convenza para que ellos no vengan a este lugar. ¿Y sabe lo que le responde Abraham? Abraham le dice: ninguno, primero le dice, ninguno puede volver. El que ya está allá, ya está allá. Pero eso no es lo más importante para nuestro tema de esta noche. Le dice: ¿qué con que vaya Lázaro? Ellos tienen allá la palabra. Y entonces dice estas palabras Abraham: si ellos no obedecen a la palabra y no atienden la palabra, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva. Así de valiosa para Dios es la palabra. Entonces hay un peligro enorme. Hay un inmenso peligro cuando todos nosotros estamos sentados aquí cada semana escuchando la palabra y llegamos a, perdón el término, pero es lo que se me ocurre, y nos curtimos de la palabra. Estamos tan curtidos de la palabra porque la manejamos, la sabemos de memoria, la entendemos, podríamos pararnos y explicarla. El problema es que no la tomamos como parte de nuestra vida. Y el efecto de eso siempre va a traer destrucción. Pero el gran peligro es que de acuerdo a Dios, lo que Dios dice es, si no escuchan y no atienden, si no toman en serio la palabra, no van a tomar en serio nada. O sea, si no le ponen atención a lo que la Biblia dice, no importa que venga a pararse quien se pare a hablarles, no importa que venga todo lo que venga a sus vidas, no hay otra manera si no es por la palabra. El versículo termina diciendo que escucharon esa palabra no como de hombre, sino como de Dios. Y al final dice la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. A diferencia de las palabras de los hombres, si se tratara de las palabras nuestras acá, nuestras palabras no provocan nada en nuestras vidas. Un buen orador, usted está sentado delante de un buen orador y probablemente le provoque emociones. Yo he estado sentado enfrente de artistas que lo hacen a uno pasar 40 minutos sin poder parar de reírse. Saben usar las palabras. Y en medio de todo lo que lo hacen reír, de repente cambian el tono, cambian la manera en que le hablan y después de que me tenían muerto de risa me ponen a llorar. Eso lo puede provocar alguien. Pero adentro de mí, en mi espíritu, no hay ningún hombre que pueda provocar algo, sin importar cuánta oratoria, sin importar cuán bien lo diga, sin importar el énfasis que le dé o la manera especial en que hable las cosas. Jamás podrá provocar algo en mi espíritu. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Y entonces, cuando yo escucho la palabra, verdaderamente recibo y atiendo la palabra, el efecto natural es lo que dice en la última parte del versículo. La palabra actúa en nosotros. Ese actúa es, tiene un efecto continuo, una transformación continua. Ya no tengo tanto tiempo, pero quiero decirles esto. Ese actuar en nosotros quiere decir que cada día de mi vida que yo estoy delante de la palabra debería de ser transformado, renovado mi entendimiento. Yo no debería acostumbrar a leer la Biblia o venir a escuchar un mensaje, un sermón, o andar en la calle escuchando una palabra solamente para cumplir, o porque digo, no, yo soy cristiano, entonces los cristianos no escuchamos reggaetón, los cristianos escuchamos la palabra. Entonces estoy todo el día escuchando la palabra, como si se tratara de una entretención. La razón por la que voy a la palabra es porque esta palabra va a actuar en mi vida, hará algo en mi vida. Transformará mi vida. La Biblia enseña tantas cosas acerca de lo que la Biblia hace en un creyente. Por ejemplo, déjenme mencionarles rapidito. No están acá los versículos, solo se los voy a ir leyendo. Si los quiero anotar y luego los puede leer. La palabra de Dios actúa en nosotros cumpliendo el propósito con el cual Dios la manda. Todos nosotros deberíamos saber que cada vez que, por ejemplo, estamos en la iglesia y alguien se para acá a predicar, la palabra que esa persona viene a predicar no es mi consejo o mi gana de hablarla. Es una palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas. Así que mi actitud al estar sentado escuchando un mensaje debería ser expectante. Yo debería estar cada servicio expectante. ¿Qué es lo que el Señor me tiene para decir? Señor, no le estoy entendiendo nada a este hermano que está hablando, pero algo tú me tienes que decir ahí, así es que estoy expectante. Como cuando usted está viendo una película. Hay películas que de repente las tramas son todas confusas y usted está ahí y usted está pensando, ¿será ese el asesino? ¿Será el otro? Es que el otro tiene cara de buena gente, pero es que la mujer no puede haber sido. Si ella estaba dormida en la parte de él, ¿cómo le iba a clavar el cuchillo? No puede ser. Y usted está ahí, ¿y qué hace eso? Me mantiene expectante toda la película. No me quiero perder ni un detalle. Yo a veces estoy viendo la tele y digo, no, Pati, pausa, que tengo que ir al baño, pausa. Porque no me quiero perder, porque ¿qué tal si en el ratito que voy sale quién fue el malo? Así deberíamos ser con la palabra. Levantarme hambriento cada mañana a leerla, porque yo sé que Dios tiene algo para decirme ahí. Entonces no me la quiero saltar, no me la quiero pasar, no me la quiero perder. Señor, ¿qué es lo que tienes para decirme? ¿Qué es la palabra que tienes para mi vida? Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Siempre cumplirá un propósito. No hay un mensaje que se predique hacia nosotros en el cual Dios no tenga algo que decirnos. Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Por eso debemos estar siempre expectantes. Eso era lo que hacía la iglesia de Tesalónica. A través de la escritura, a través de la palabra de Dios, es que Dios nos salva. A través de la palabra de Dios, Él nos santifica. Dice Juan capítulo 17, versículo 17: hazlos santos con tu verdad. Así es que la oración es, Señor, está orando Jesús al Padre y le dice: Padre, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es tu verdad. En la medida en que nosotros pasamos tiempo en Dios y en la Biblia, somos santificados. El proceso de santificación en nuestras vidas es un producto de la palabra en nosotros. La palabra nos madura. Pedro, entre lo que estudiamos de Pedro hace el año pasado, él había un versículo que dice, capítulo 2, versículo 2, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y así muchas más cosas. La palabra nos trae libertad, la palabra nos perfecciona, la palabra nos aconseja cuando no sabemos qué hacer, la palabra trae edificación a nuestra vida, la palabra nos asegura el éxito espiritual, la palabra nos da esperanza. Todo eso hace la palabra en nosotros, y eso hizo con la iglesia de Tesalónica. ¿Qué trato de decirles esta noche para resumirlo y cerrar? Dios tiene una obra continua en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ese sí está en la presentación. Dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesucristo vuelva. ¿Cuándo se va a detener? Hasta que Cristo vuelva. Hermanos queridos, no pequemos de sabios. No pequemos de que yo desde que nací estoy en la iglesia, ya sé lo que dice la Biblia. Dios tiene una obra continua que hacer con nosotros. No podemos vivir con la arrogancia que nos hace menospreciar la palabra. No por religiosidad, por una sola razón. Si nosotros la ignoramos, nosotros sufrimos. Si nosotros la desechamos, nosotros pagamos consecuencias, dolor. No crean, alguien me decía hace muchos años, un hermano me decía: pastor, yo eso de los discipulados, ¿yo para qué? Ya estoy viejo. Mira el que está a su lado, no es él. Yo ya estoy viejo, ¿para qué estar estudiando la Biblia? Eso es como, es que digo, usamos tantas expresiones que si las entendiéramos bien, nos daríamos cuenta que nosotros nos pasamos la vida ofendiendo a Dios. Cada vez que de repente nosotros quisiera leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Si yo le digo: hermano, fíjese que le llamé por teléfono. Sí, pues no le contesté, fíjese, no tuve tiempo. A mí eso me dice: no me importa pues. Habían 10,000 cosas más importantes que atenderle su llamada. Y así nos expresamos con Dios y su palabra. En resumen, esta noche quiero decirles: Dios nos dejó su palabra para que por ella pudiésemos vivir. Por favor, no menospreciemos la palabra. Me refiero, cuando ustedes vengan a la iglesia, se siente y escuche un mensaje, acá o en cualquier otro lado, escuche el mensaje, pero entienda, Dios está hablando a su vida. A través del mensaje, Dios nos advierte, Dios nos enseña, Dios nos instruye.